Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de nuestro microinformativo Cortos desde la casa. La Casa de la Cultura Ecuatoriana arranca con una decena de eventos con los que se conmemora los 70 años de aniversario de existencia de esta institución. La tarde de hoy se ha previsto la realización del pregón de fiestas, evento con el que se inaugura el programa semanal 70 años multiplicando el pensamiento de la patria, del 1 al 9 de agosto. Los detalles los cuenta Darío Males. Y aquí estamos presentes. Si al pasar por el sector centro-norte de la ciudad y si escuchan un sinfín de sonidos que al unísono revientan el silencio de las horas agónicas de este viernes por la tarde, pierda cuidado, se trata del pregón de fiestas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana que ha preparado para la tarde de hoy a las 17 horas en los exteriores de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, un evento que convocará la presencia de 300 artistas. Ramiro Caiza, vocero oficial de este programa semanal, cuenta un poco acerca del contenido del pregón, la fiesta por los 70 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para ello hemos hecho una especie de minga, una minga cultural, porque hemos recogido las propuestas de actores y gestores culturales para construir juntos esta nueva casa. Es interesante para nosotros esa visión diferente de la gestión cultural respecto de iniciar con un pregón, iniciar esta apertura de celebraciones con un pregón que será a las 5 de la tarde aquí en los exteriores de la casa. Vamos a tener, desde esa inclusión, vamos a tener fundamentalmente varios grupos de danza, vamos a tener castillos, porque el sentido de lo popular no ha dejado de estar de lado desde esta administración. Entonces, ¿y vamos a concluir con qué? Con un canelazo también, están invitados todos, y así iniciamos. El pregón se desarrollará a las 17 horas en los jardines de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, una fiesta popular que contará con la presencia de la Banda Metropolitana de Quito, Banda del Cantón Cayambe, Compañía de Danza Ñitape, Banda del Cantón Machachi, Grupo de Danza Agua de Luz, Danza Negra, Grupo Nantu y varios grupos más que aportarán con su talento en la celebración de este importante evento. A nivel nacional, la Casa de la Cultura Ecuatoriana ha desplegado una programación que recordará la presencia de esta institución en la historia del país desde sus 24 núcleos provinciales. Serán más de 1,000 actores culturales que a nivel nacional ofrecerán al público eventos como presentaciones de libros, presentaciones de danza, recitales de música y homenajes a personalidades importantes de la cultura ecuatoriana. Pinceladas de Verano 2014 es el nombre de la exposición pictórica de varios artistas de las localidades rurales de la ciudad de Quito, que esperando que el público valore su trabajo, presentan esta colección colectiva en el Valle de los Chillos. Darío Males nos acerca a esta exposición. Los artistas de la pintura, la textura, las formas y los colores de Amaguaña, Pintac, Huango Polo, La Merced, Conocoto y Alangací han encontrado, gracias a la coordinación del municipio de Quito, la oportunidad de presentar al público sus obras en una muestra que lo han llamado Pinceladas de Verano 2014. Son 30 artistas plásticos de las 6 parroquias rurales de Quito, quienes podrán exponer lo mejor de su creación artística este y todos los domingos de agosto en la avenida Amazonas de esta localidad desde las 10 de la mañana. Quienes vayan desde Quito pueden llegar por la autopista General Rumiñahui hasta el puente número 9 y tomar el nuevo desvío hacia la avenida Amazonas, desde el Valle por la Playa Chica o la avenida Ilaló desde El Tingo. Los destrozos de la Segunda Guerra Mundial, posteriores a los combates, como el desplazamiento territorial y las oleadas inmigratorias, documentadas en aquellos años, se muestra al público en una exposición que recuerda los años fríos de finales de 1930 a inicios de 1950. Los detalles de esta exposición son ampliados con Darío Males. Una exposición abierta hasta el 30 de noviembre en la Casa del Inmigrante en la ciudad alemana de Bergharben ofrece al público una exposición de varios documentos, objetos y fotografías de miles de personas que huyeron de Europa por la Segunda Guerra Mundial. desplazados supervivientes del Holocausto 1938-1951, es el nombre de esta recopilación de fotografías en blanco y negro tomadas por el alemán Clemens Kellincher, que durante 2 años fotografió a quienes huían de Alemania a su llegada a Estados Unidos en Nueva York. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, 8 millones de desplazados vivían en Alemania. Se trataba de antiguos presos de campos de concentración, trabajadores forzados y presos de guerra que habían sido deportados por los nazis de sus países de origen y habían sobrevivido al terror de la Alemania hitleriana. El propio Kellincher había sufrido también el horror nazi en carne propia y había sido uno de esos inmigrantes. En 1933 se marchó con su familia judía de Berlín a París, pero durante el inicio de la guerra fue reclutado como trabajador forzoso hasta que en 1942 consiguió huir a Estados Unidos. Allí trabajó como fotógrafo para grandes diarios y revistas estadounidenses como el Newsweek y el New York Times. Para sus fotografías le interesaba la gente normal, no los famosos, y entonces comenzó a ir a la sala de desembarcos del otro lado del Atlántico para observar los emotivos encuentros de la gente con sus familiares. La acogida en Estados Unidos no fue sencilla. En los años 30 hubo debates en Estados Unidos sobre los refugiados judíos y 10 años después sobre la de los desplazados durante la guerra. Incluso Washington se planteó en 1943 deportar a todos los desplazados. 5 millones fueron repatriados, una historia que también se cuenta en la exposición con documentos históricos, fotografías, mapas y estadísticas de los desplazados que procedían de Alemania, Bélgica, Polonia y Checoslovaquia, entre otros países más. Y hasta aquí nuestra información en cortos desde la casa. Recuerde que estuvimos en compañía de Laura Ríos Armijos y Darío Males. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.